Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Uno siempre termina por estar en su burbuja. Y claro, cree que su burbuja es solo una manera representativa de lo que ocurre en otros lados, en otras burbujas. Sería hermoso que así fuera. Pero el mundo es un poquito más complicado. Y no se trata solo de que uno corre el riesgo de estrellarse contra una muralla solo porque no sabe cuáles son las reglas allá afuera. También corre el riesgo de perderse, de que ocurran cosas horribles cuando menos lo esperaba. Hay que tener cuidado, porque hay burbujas que no vuelven a construirse nunca más. Y uno a veces, sin darse cuenta, destruye justo una burbuja única. Esa, la que ya no puede volver a reconstruirse. No me malinterpretes, el mundo es un lugar hermoso. Sobran buenas razones para estar en él, para seguir adelante. Y hay gente estupenda, maravillosa, de esa que te ensancha el alma y te permite llegar mucho más allá de donde pensabas. Y todo puede ser buen motivo para celebrar. Porque el cielo es estupendo, y sí, no siempre hay sol, pero eso no lo hace menos maravilloso. Sino incluso más, porque los días no se guían por nuestros gustos tan reducidos y hacen posible la vida toda. Y ojo, no todas las apuestas salen bien. Ya se sabe, eso de apostar a veces resulta y a veces no. Pero bueno, es lo que hacemos todo el tiempo. Intentar, apostar. Pero aún perder no es tan grave. Porque uno siempre tiene enseñanzas maravillosas. Pero quisiera que tuvieras cuidado. Tampoco me malinterpretes con todo esto que digo. Porque siempre hay sombras. Donde hay luz, siempre hay sombra. Así que también te vas a encontrar callejones y gente que no tiene muy en cuenta si vos querés morir en medio de un puñal o no, si querés que te traicionen o no. Sí, a veces pasa eso también. Quiero decir, seguramente no te van a tocar que todos los días sean lunes, pero a veces, como que se cuelan en la semana, porque el mundo es maravilloso. Solo que a veces el mundo también puede ser un lugar salvaje. Now that I lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. If you wanna leave, take good care. I hope you got a lot of nice things to wear, but then remember nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. Always remember you like a child girl. Era simple. Un día de estos iba a pasar. No lo quise ver. Uno nunca quiere que la calma se termine, porque uno está bien a sus anchas, uno está disfrutando y cree que las cosas van a seguir así. Pero así como no hay mal que dure 100 años, tampoco hay bien que dure tanto. Porque cuando uno se siente cómodo, deja de hacer esfuerzo. Entonces las cosas se mueven por inercia, y más tarde o más temprano el universo te pone en colisión. No se trata de merecerlo o no, ni de tener un castigo. Es mucho más simple. A veces no hay otra forma en la que se te pueda despertar más que haciendo mucho ruido. Y claro, uno se sobresalta. Y lo primero que intenta es quejarse por el ruido. Que es una barbaridad, que no se entiende, que esto era inimaginable. Pero no importa el tono de voz que pongas. La seriedad en el rostro. Uno no se limpia de esa responsabilidad tan fácilmente. Porque en algún momento uno tiene que ser sometido a uno mismo. Y el universo solo quiere que respondamos un par de preguntas. Pero como no nos estamos haciendo las preguntas correctas, tiene que andar mandando gritos. Como cuando se parte una montaña. Y en ese mismo estruendo uno tiene que encontrarse. Y el mundo a uno se le hace añicos. Así que tarde o temprano iba a ocurrir. El que se olvida de su sueño está condenado a tener pesadillas. Por lo menos hasta que despierte. No importa si lo crees o no. Después de la calma viene la tormenta. ¿Qué parte de la causalidad elemental no venís entendiendo? Y sí, el universo pega fuerte. Es que uno está muy dormido a veces. Y entonces trae algo que parece imposible, algo inesperado. Y ahí nos sentimos perplejos. Pero perdemos el tiempo si nos quedamos buscando a los responsables para protestar ante las autoridades pertinentes o para ver si podemos ser sobreseídos de nuestro caso. No hay forma. Cuando hay demasiada calma, mejor prepararse. Puede que no veas que hay mucha calma. Peor para vos, eso significa que estás dormido. Tampoco confíes mucho en el sol. El día menos pensado, te llueve torrencialmente en medio de la tarde más soleada. Told me long ago, there's a calm before the storm, and I know it's been coming for some time now. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day, and I know. Shining down like water. Oh yeah. Cause I wanna know, have you ever seen the rain? Cause I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yesterday and days before, sun is cold and rain is hard, and I know it's been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow, and I know it can't stop, I wonder. Oh yeah, cause I wanna. Es cierto, tal vez no es el momento. Hay muchos que se juegan a que si lo sienten es porque es el momento justo. Pero la verdad nunca estuve tan seguro. Encontrar un camino no siempre quiere decir que uno lo tiene que seguir. A veces hay que esperar el momento adecuado. No siempre llegamos a tiempo a las cosas. Y si no, mira esto. Ya sé que te amo. Ya sé también que me amás. Y sin embargo, estamos atrapados en lo que estamos atrapados. No es tan simple. Puede que querer sea poder, pero no de inmediato. La vida no cambia su pisada tan rápido. Es una cuestión de tiempo, y a veces nos toca esperar. Por supuesto, decirlo es siempre más fácil que vivirlo, porque uno arde por dentro y siente que se va a partir en mil pedazos cuando la piel se le incendia y no hay nada, solo unas letras o, con suerte, un mensaje de voz en el teléfono. No quiero decir que la vida es una reverenda porquería. No quiero caer en eso. No es justo con la vida. Además, nada bueno se puede generar si nos ponemos a sentir con esa energía. Prefiero respirar hondo y saber que nos hemos encontrado antes de tiempo. Como si el tiempo nos hubiera citado antes de lo indicado. Y ahora solo hay que esperar. No es agradable, pero sería peor si no me quisieras, si supiera que todo ha sido una ilusión, un delirio de mi deseo. Pero no, ya ves, estoy aquí esperando, con la misma inquietud de quien se cansa de estar en la sala de espera y comienza a caminar de un lado para el otro, tratando de distraerse. Porque si se queda sentado se le van a venir los pensamientos encima y se va a hundir. Y los dos sabemos que esto es cierto. También es cierto que te necesito ahora. Pero no gano nada con enredarme en esos sentimientos y empecinarme en que la vida haga lo que todavía no está dispuesta a hacer. No es sencillo. Nadie dice que lo sea. Siempre es más fácil esperar el momento justo cuando ni el amor ni la pasión están en medio. Pero es así. Por ahora nos toca arder en silencio, como un fuego que nadie ve. Solo necesitamos esperar, aunque duela. Solo un poco de paciencia, aunque el alma y la piel se nos quiebren en pedazos. Solo un poco de paciencia. Slow, it'll work itself out fine. time. But you know, love, there's one more thing to consider. Una vida dedicada a la estrategia, como un jugador de ajedrez que sabe que juega con su vida. Una vida llena de reglas precisas y monitoreos constantes, porque todo debía ser revisado y vuelto a revisar para calcular con extrema certeza la velocidad del ascenso y el espacio todavía disponible para construir más altura. Así era todo. No voy a decir que era simple, pero era seguro. Tan seguro que hasta podía agradarles a todos. Solo era cuestión de hacer el pase mágico preciso. Y si uno mira bien, de tanto mirar, aprende. Así se hacen estas cosas, todo era clarísimo. Y yo estaba realmente feliz porque estaba satisfecho. Es decir, hacía lo que tenía que hacer y todos me daban su aprobación. Ritmos precisos, horarios perfectos, cada cosa en su lugar, cada lugar en su momento justo. Así me pasé los años juntando corbatas, haciendo mi función, hasta que llegaba el aplauso. Y así podía dormir bien, tranquilo, seguro, totalmente seguro. Llegué a ser una persona importante, valiosa. Hasta que, bueno, pasan esas cosas que pasan. Y a decir verdad, cosas que pasan y ya no dejan de pasar. Porque de pronto uno se da cuenta que su universo de escaleras no va a ningún lugar. Se puede llegar muy alto, pero no se puede llegar a ningún lugar. Así que uno siempre tiene las manos vacías. Es decir, uno entra a sospechar de que algo está mal. ¿Para qué tiene uno manos? ¿Para no agarrar más que humo? No, las nubes no son un lugar. No importa cuán alto estén. Allí no se puede sostener nada. Los lugares no están ahí. Son mucho más simples, más precisos, más preciosos. Demasiado como para dejarse tentar con lo que no es cierto, lo que no puede hacernos llegar a ningún buen lugar. Así que de pronto, contemplando la inmensidad de los falsos lugares que me había fabricado, me di cuenta que no estaba realmente en ningún lugar. O peor, estaba allá, allá abajo, donde las alturas no sirven de nada, donde la vida pasa por lugares más intensos y reales que todo lo que fui juntando en mi vida, cosas que servían para cubrirme, para no mostrarme. Si me quería rescatar a mí, solo debía dejarme caer, hasta que ese cielo falso se hiciera añicos. Te quiero bastante más que demasiado. Y ahora no entiendo bien qué camino debo tomar. Yo sé que todo está perdido, pero no dejo de seguir apostando al mismo juego una y otra vez. Es como saber que la máquina tragamonedas está rota o decididamente me estafa y, sin embargo, yo me gasto hasta la última moneda en esto de apostar siempre en la misma máquina. Es como si lo hubiera gastado todo, fortunas que no tengo ni creo poder recuperar. Pude haber parado, lo sé. Pude haber dicho basta. Es más, lo dije varias veces. Me encerraba en el baño frente al espejo y me lo decía. No más, no más, no más seguir con esta apuesta. Y de verdad que me sentía seguro. Hasta que salía a la calle y entonces lo primero que hacía era buscarte. No estoy reclamando nada, sería torpe. Yo sabía cómo era el juego. Yo vi el cartel de máquina que no sirve para corazones simples. Pero seguí apostando. Como si me hubiera emborrachado y no pudiera detenerme. No podemos dividirnos en ángeles y demonios. Solo fui un jugador idiota. De esos que ni siquiera deberían ser jugadores porque no tienen madera para eso. Tendría que haber un carnet que te habilitara a ser jugador. Algunos no nacimos para esto. Y nos metemos a apostar en esta cosa del amor como si fuera un juego más. Pero las cosas no son así. Ojo, no digo que no lo sabía. Solo digo que soy como un adicto. Tal vez soy tan idiota que soy adicto a perder, adicto a deshacerme las más de las veces. Al fin de cuentas, tal vez es cierto. Y un adicto no es más que un suicida que compra su suicidio en cuotas. Con algunos amores pasa lo mismo, como con el tuyo. Amarte cada vez más fue como ir subiendo lentamente el arma hasta mi 100, al punto que ya no podía detenerme. Y claro, después que uno tiene justo su propia arma en la 100 y ha hecho tanto esfuerzo por tenerla ahí, no queda más que disparar. Hay amores que son letales, o tal vez amantes que no estamos hechos para este tipo de amores. El problema siempre es uno, que es capaz de seguir hundiéndose en un juego que estaba perdido antes de empezar. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.